inevitablemente. Hasta que lo pierdes, nuestro amor se acaba. Solo por tu culpa, eso no lo niegues. Ahora eres libre, queda resignarme. Sé que me costará y tú pronto sabrás todo lo que siento. Ahora libre quedarás, libre yo seré. Te doy tu libertad, dame mi soledad. Ahora libre quedarás, libre yo seré. Te doy tu libertad, dame mi siento.